Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de la Tertulia Tabernera, hoy 16 de octubre del presente año 2021, como siempre en los estudios de Revirock, Vic Álvaro. Como siempre nos encontramos Sara La Guerrera y Ciar Donaire a los micros, David Jabato a los controles y José María Donaire en las redes sociales. Bueno, como siempre, últimamente es un poco tarde, ¿eh? ¿Me dejabas? Nada, es broma. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio, TNT Radio Rock, canal de iVoox y canal de Sihor, por favor. Bueno, yo llego tarde, pero tú no viniste el sábado pasado, ¿eh? Bueno, cada uno tiene los... No pasa nada. Bueno, pues ¿cuál es el primer tema que vamos a escuchar hoy? Pues si te parece, escuchamos a Ratkin, que sacó hace nada, el 1 de octubre, su nuevo disco Norte. Así que si te parece, escuchamos Sucia Poesía, de su nuevo disco. Vale, perfecto. No hay manera de escapar del ruido, de la lluvia de argumentos vacíos, cuando pides a la vida ir un poquito más lento. No hay manera de encontrar un cielo abierto, de escapar de las farolas y que sean las estrellas las que me vean dormir contigo. Frenar el minutero que marca nuestros latidos, que nos dicen cómo y cuándo hay que escuchar el viento. Voy a salir a volar, volar, volar. Voy a quitarme el miedo y a beberme hasta la sucia poesía que resbala las baldosas del baño de algún. Voy a salir a volar, volar, volar. Voy a joderle al tiempo y reventar todas las puertas de su cárcel, que en su patio me cansé de pasear. A galope, a lomos de la ansiedad, han pasado ya 100 vidas dentro de este costillar. Tantas veces creemos que podemos más, que perdemos perspectiva de que ya no hay vuelta atrás y la vida se nos va. Voy a salir a volar, volar, volar. Voy a quitarme el miedo y a beberme hasta la sucia poesía que resbala las baldosas del baño de algún bar. Voy a salir a volar, volar, volar. Voy a joderle al tiempo y reventar todas las puertas de su cárcel, que en su patio me cansé de pasear. De pasear. Antes de continuar, os recordamos que tenemos aquí la sala Revilife y os animamos hoy a venir, que vamos a estar con música country. Pero la semana pasada estuvo Bárbara Black y me han dicho que estuvo genial, que en el escenario es brutal, así que bueno, si te parece, Ciar, podemos ponerla. Sí, hoy habrá también gente como Abra Santana y sobre Bárbara Black estuvo también Spader, Eternal Psycho. Y bueno, pues sí, vamos a escucharla. Pues a ver si nuestro DJ Jabato nos la pone y la escuchamos. Me estaba acordando de que tuvimos el placer de poder entrevistar a Bárbara Black, que estuvo con nosotros hace ya mucho tiempo en Alcalá. Uh-huh. Y también hace ya mucho, ya que es otra mujer del rock, pues me estaba acordando de cuando presentamos a Miss Octubre en el festival que se hizo en Gruta 77, de Asalto Mata Radio, que desde aquí pues mandamos saludos a Santi. Y bueno, fue nos tocó a nosotros presentarlo así un poco una serrana. No salió muy bien, pero esperemos algún día poder hacerlo mejor, ¿no? Sí, algún día tenemos la oportunidad y dijimos, esto fue de mucho, se olvida, seguiremos en lo nuevo. Sí, bueno, también sabemos que Alfredo está buscando para hacer un tributo para conmemorar a Bonin, ya que fue uno de los fundadores de Barricada. Y bueno, pues vamos a escuchar un tema, ¿no? Que nos lo elija nuestro DJ. ¡Venga, hostia! ¡Tira, hostia, ya! ¡Hostia puta! ¡Hijo de puta, tío! ¿Qué pasa? ¡Tanta prisa aquí! ¡No lo ves! ¡Cago en la hostia! ¡Vale, vale! ¡Cago en la hostia! Tantas veces puta. aparte de los maravillosos conciertos que hay en la sala Revilife, que podéis ver en las redes sociales, que hay de jueves a domingo con entrada gratuita, también tenemos otros conciertos como por ejemplo Loquillo, que toca el 13 de noviembre en el Working Center, y Sepultura, que toca en la Ribera el 17 de noviembre. Si te parece, ya que sé que la pusieron en tu graduación, ponemos a Loquillo. Vale, venga, pues vamos a poner la de Feo Fuerte y Formal, que fue el tema que pusieron. A ver, es que la verdad es que pusieron a Loquillo, pero porque hicieron como un especial de los cantantes de música española desde que mi madre era pequeña hasta ahora, ¿sabes? Entonces, pues pusieron música súper antigua hasta música muy moderna. Entonces, por eso entró como Loquillo. Entonces, bueno, pues lo escuchamos. Pues vamos a escuchar. Las tres F's. Feo, fuerte y formal. Nos vamos para Barcelona con un grupo que se llama Los Mezcaleros. Y vamos a escuchar de su disco No Fear No Limits el cuarto tema. Os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, Instagram o nuestra web Tertulia Tabernera, también nuestro correo tertuliatabernera@hotmail.com. Y también nos podéis llamar en total directo para pedir canciones o para hacer la pregunta que os surja al teléfono 91 530 32 21. Ahora sí, perdón. Another day, and I'm so great. You had the power to call for me. I see my blessed way. When you're near about my troubles, you disappear, I'm free. Never can be a bad erase place if you just live inside. But when the love appears by Pues seguimos con más música y escuchamos ahora a Ratzinger, que ayer sacaba su noveno álbum, Tengan cuidado ahí fuera. Pues escuchamos algo de dicho álbum, si te parece escuchamos En la cámara de gas. Perfecto. We'll be right back. viven descorchando champán a los del traje con bestia Chanel, para las que se nutran del sudor de tu frente, asome como debe ser, a los que viven en la casa real, a los que ríen en la casa cuartel, a los que al ritmo del no pasarán, me chupan el culo a la ley, cuando nada más es indiferente, la camaradería, ¿qué vas a hacer con toda esa gente? Arranca de mí, no harás más, soy el germen, soy el germen, soy el germen, yo soy el germen que te prometí. Continuamos y vamos a escuchar ahora a Javier Barrado, que yo personalmente no he escuchado nunca, así que vamos a ver qué nos podemos encontrar. Sí, vamos a escuchar su último disco, Entre Líneas, el tema 8, mi querido fan. Continuamos con más música y me decías, Iciar, a micro cerrado, que quieres escuchar a No Conforme, así que, bueno, cuéntame. Sí, vamos a escuchar a No Conforme porque ayer, bueno, no, me coló. Hace poco salió el primer adelanto de su cuarto disco, De Cada Idea Un Huracán. El tema se llama Botellas Rotas y, bueno, sacaron un videoclip y yo estuve, pues, analizando uno de esos videoclips cuando tuve que hacer de jueza de el concurso de Fuego Rock, y la verdad que está muy, muy bien, están muy currados. Entonces, pues, la verdad que no he visto este, pero seguramente este está bastante bien, entonces os recomiendo que lo veáis. Este videoclip ha sido rodado y realizado por La Diéresis Visual, y el nuevo disco saldrá el 28 de enero de 2022. Así que bueno, vamos a escucharlo y podéis verlo, supongo que buscándolo en internet. Botellas rotas por el suelo y de resaca en algún bar. Uno Bueno, pues ya que hace poco hicimos en nuestro programa que era como un festival, pues yo te quería preguntarte a qué concierto a ti te gustaría ir cuando, ya que esto se está volviendo más o menos a la normalidad. Bueno, a ver, esa pregunta, pues a ver. quiero ir a muchos, obviamente. Siempre se me va a quedar ahí clavado lo de Extremoduro porque, vamos, es que no ha sido por muy poco. Pero bueno, tengo muchas ganas, la verdad, de ir a ver a Despistados. También tengo muchas ganas de... Bueno, es un grupo así, más pop, nunca lo hemos puesto, pero... De ir a ver a Marlon, porque además hace poco salió su disco nuevo y... Pues me invitaron a la presentación. Pero es que justo estaba empezando las clases de la universidad y... Y claro, pues no me lo podía perder, entonces no pude ir. Y pues también me dio mucha rabia, entonces a mí me gustaría verlos. O bueno, yo qué sé, pues Desacato o no sé. Mucho grupo, la verdad. ¿Y tú? Yo, pues bueno, yo un poco lo que te decía, micro cerrado. Yo es que por mí, pues, a todos los que pusimos en el festival y pues más, ¿sabes? Por querer ir, pues evidentemente quieres ir a muchísimos, a los grupos que te gusten y no son uno y dos, son unos cuantos más. Bueno, pues si te parece, ya que decías que te gustaría ir a ver a Despistados, y a mí también, la verdad, podemos poner una canción suya. Vale. Habíamos dicho creo que cada 2 minutos... Sí, que bueno, sí, toca colaborar un Cuchi y Rune en este tema, así que bueno, pues la escuchamos con ellos. Cambio de opinión, si me roza el corazón con el filo de sus labios. Cada 2 minutos desesperación se acomoda en mi colchón y casi no deja espacio. Cada 2 minutos cambio de estación, primavera en un rincón, se atrinchera y verano. Cada 2 minutos muere de calor y cegado por el sol, busca un otoño mojado. Mojado. Cada 2 minutos trato de olvidar todos los momentos que pasamos. Cada 2 minutos una eternidad, cada 2 minutos sin tocar tus manos. Cada 2 minutos trato de olvidar todos los momentos que pasamos. Cada 2 minutos una eternidad, cada 2 minutos sin tocar tus manos. Estábamos diciendo que, bueno, Cuchi y Rulo colaboraban en esta canción cada 2 minutos. Así que, y también decíamos que, bueno, como le pusimos en el festival y hablábamos de los conciertos que nos gustaría ir, y nos gustaría ir también a verle, pues podemos poner algo de Cuchi. Sí, Cuchi estuvo haciendo como una especie de gira en solitario también, que también, no sé por qué no fui, porque es que ahora tengo muchas cosas y no me da tiempo ir a todo lo que quiero ir, pero bueno, a ver si también puedo ir, o a ver si sacan algo María ya también pronto. Así que bueno, escuchamos una canción de Cuchi, no sé cuál, sí. La verdad. Bueno, lo que anuncias, ojalá, yo que sé, poder dividirnos, porque manejar tus estudios con tu vida. No, pero es que mis amigos los viernes no tienen clase, acaban a las 12, entonces cuando acabas a las 12 pues te da tiempo a ir, porque todas estas cosas suelen ser después, pero yo como empiezo a las 11 pues no me da tiempo, ¿sabes? Entonces, que sí, está muy bien para dormir, pero está muy mal para estas cosas. Es una pena, pero bueno. A ver quién nos pone nuestro DJ. Vengo del quejío y del estruendo, de Montoyas y Tarantos. Vengo de un entierro por la tarde, de los duelos que vendrán. Vengo del Enrique y del Roberto, de las canas del mercado. Vengo repleto de soledad. Vengo de la Antonia y la Paquera, vengo del de San Fernando. Vengo del que más grande la tenga, más puñados se llevarán. Vengo de joder preguntadores, una en punto, dos colgando. Vengo repleto de soledad. Vengo huyendo de los que enterraron el romance del amargo. Vengo a que me dé el viento del pueblo que Miguel supo soplar. Vengo de subir con la marea a encallar entre tus brazos. Vengo repleto de soledad. Yo ahora estoy dando vueltas. Es que me estaba metiendo un poco de miedo. Porque claro, me dices que no puedes ir a ver, que te gustaría ir a ver muchas cosas, pero no puedes porque es la universidad y los estudios. Claro, yo que soy más pequeña que tú, te veo, he visto cómo has pasado por bachiller, que no has podido ir a cosas por estudiar. Y ahora que estoy pasando por eso, pues me metes ahí el miedo de no voy a poder hacer nada, solo voy a poder estudiar y me voy a meter ahí encerrado. No, hombre, a ver, yo digo que es por el horario, en plan, si hubiera tenido suerte en ese sentido, pues hubiera podido tener otro... A ver, que seguramente si hubiera tenido otro horario me hubiera quejado porque... O sea, la gente va a las 8 y acaba, pues yo que sé, a las 12. Pero claro, ir a las 8 pues también da pereza porque hasta que vas y todo... O sea, mis amigos se levantan también a las 6, entonces tampoco sé si me hubiera gustado más. Da bueno, pereza igualmente. Cuando pases bachiller yo creo que... Luego ya después te relajas más, no sé. Yo veo a la gente en la universidad que es muy vaga, ¿eh? Así que... Pues siendo vaga en bachiller no sé cómo me va a ir, ¿eh? No, a ver, depende de lo que quieras hacer. Cuando lo sepa, te... Bueno, ¿qué te parece para poner ahora? Escuchamos a un grupo nuevo, que son a la vez con la guitarra de Caótico. Y escuchamos a Pura Pose con su disco Sírvase, el segundo tema, Rock and Roll. Desde el principio lo he tenido muy claro. Vivir la vida siempre fue mi pasión y la pasión el rock and roll. Pásame odios y reír con descaro. Que tengo el alma rebelde y mi idioma el rock and roll. Si quieres contar conmigo, aquí estaré. Compartamos cada poro de la piel. Cada noche que he vivido la viví con pasión, buscando el ritmo que me acerque a una nueva canción, pisando fuerte en cada escenario. Eso es rock and roll. Aprendí a no callarme para sentirme mejor. Quizás mañana disfrutemos de hoy, eso que sientes por dentro, arde, eso es rock and roll. Se le llama rock and roll. Buscando el ritmo que me acerque a una nueva canción, pisando fuerte. Pues para acabar hoy vamos con Fito, que sacó hace nada es un disco Cada vez cadáver. Y decía por aquí nuestro DJ que le gustaba mucho la canción de En el barro, que le recordaba a los tiempos de Platero, así que si te parece podemos escucharla, ya que creo que a nuestro DJ le gusta. Pues sí, la escuchamos y ya con esto nos despedimos hasta el sábado que viene. ¡Buen fin de semana a todos! Canción, pero lo seguimos intentando.